Título original en francés, Le Petit Prince. Traductor, Bonifacio del Carril. Edición especial para Círculo de Lectores. Queda prohibida su venta a toda persona que no pertenezca a Círculo. Editions Gallimard, París. MC Editores, Sociedad Anónima, Buenos Aires, 1953. Ultramar Editores, Sociedad Anónima, Madrid, 1974. Por autorización de MC Editores, Sociedad Anónima. Hermosilla, 63. ISBN 84-226-1093-0. Depósito legal NA-172-1981. Impresión Gráficas Estrella. Estrella, Navarra, 1981. Printed in Spain.